ritmo y sustancia. Y nos vamos directo, hablábamos hoy de la donación de sangre en la provincia de Buenos Aires, de estos números que se han multiplicado en el último tiempo. Bueno, Día Internacional de la Donación de Sangre. Hoy es el Día Internacional de la Donación de Sangre y para eso la tenemos a Diana en la sala de hemoterapia. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos, ahí en el estudio? Bien, todo muy excelente. Bien. ¿Cómo te trata el verano? ¿De ojotas? ¿Eh? ¿De ojotas? De ojotas, muy fresca, aprovechando el día de calor. Bueno, igual se viene la lluvia en cualquier momento, así que más o menos que nos traigamos todos los abrigos porque está medio nublado. Se va nublando a poquito. Sí, bueno, acá estoy en el Instituto de Hemoterapia con la doctora Alicia Catenaro, jefa de la sala de hemodonación de los donantes. Bueno, ella nos va a contar sobre la campaña que están haciendo en este momento en la Facultad de Odontología y cuáles son los requisitos que tiene que tener cualquier donante que quiere donar sangre. Hola, Alicia, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por comunicarnos a través de ustedes con la comunidad. Y feliz día a todos los donantes. Hoy, 9 de noviembre, es el Día Nacional del Donante de Sangre. Y lo festejamos, como siempre, haciendo colectas. Esta semana tenemos 4 de ellas y muy bueno saber que son los estudiantes los que están facilitando esta donación, que es tan importante para todos aquellos que están esperando una posibilidad de salvar una vida. Así que bueno, si ustedes nos acompañan en todo esto, también pueden decir que mañana vamos a estar en el centro de Chubut, en 8:40, en la calle 8:40, de 8:30 a 12:30, que los estudiantes, no solo del centro de Chubut, sino de casi todos los centros que están por la zona de estudiantes, como siempre, acompañan y tienen ya el compromiso de la donación de sangre. Bueno, Alicia, contanos qué requisitos tiene tener cualquier donante de sangre. Los requisitos son, en cuanto a edad, que tienen que tener entre 18 y 65 años, y pesar más de 50 kilos, estar con... sentirse en buen estado de salud, muy importante sentirse en buen estado de salud, como para no tener ninguna patología que en ese momento sea diferido, que a veces son simplemente anginas o episodios de gastroenteritis, y otras veces son importantes, por eso la entrevista es médica y tiene que ser aquí totalmente confidencial, totalmente allegado a la individualidad, pero que sí tiene que tener el compromiso de que el donante que venga sabe que tiene que ser sincero en sus respuestas y nosotros no parecer un obstáculo, porque en realidad todo está hecho para la seguridad transfusional. Así que una cosa importante que tienen que saber estos donantes que van a venir, que atendemos todos los días de lunes a viernes de 7 a 15 y los sábados de 7 a 1. Que es muy importante no estar en ayunas, que el ayuno prolongado dificulta porque la gente sufre desvanecimientos justamente por estar mucho tiempo con ayuno prolongado, así que hidrátense bien, tomen su desayuno liviano, pero con frutas, con mucho líquido, y vengan que vamos a estar esperándolo con todo el recibimiento que solemos hacerles. Chicos, ¿escucharon ahí lo que nos decía Alicia? Uh-huh. Sí, buenísimo. Bueno, pueden acercarse acá al Instituto de Hemoterapia en 15 y 66, ahí en la esquina. Pueden entrar y están ahí dispuestos todos para su donación. Uh-huh. ¿Podemos hablar con Alicia, Diana? Sí, pueden hablar con Alicia si quieren. Ahí les paso. Hola. Hola, Alicia, buen día. Nicolás te saluda. Hola. Alicia, ¿me escuchás? Nicolás, sí, te saluda. Sí, ahora te escucho bien, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia. Bueno, este trabajo que vienen haciendo hace años, yo creo que he hablado en algún momento con vos, porque como representante de un centro de estudiantes. Y claro, seguramente que he estado a la noche en tu centro. Claro, porque es muy importante en esto de que dijo Colía, el ministro de Salud, que muchos de los donantes son jóvenes y ya no es porque hay un familiar o un amigo, sino que ya es un acto social, solidario. Han tomado el compromiso. Yo siento mucho orgullo de eso y me encanta que nos encontremos a través de una radio, nos reencontremos, porque la verdad que fue un trabajo casi de hormigas, te diría, ¿no? Ir viendo si cada centro tenía posibilidad de recibirnos, si cada chico que venía del interior transformarse en un donante. Y bueno, así es como hoy todos los centros de estudiantes están comprometidos, muchos de los que están acá haciendo la su residencia de estudio. Y bueno, y también hemos hecho bajo el lema donar sangre en tu lugar de estudio. Cada facultad lo hace y donan sangre un porcentaje de chicos que por supuesto tiene que ir en aumento. Pero bueno, es importante. También. Donar sangre en tu lugar de trabajo y allí vamos a los ministerios, vamos a los lugares de trabajo. Y a la gente le resulta más sencillo que venir acá muchas veces porque en realidad se puede donar sangre y seguir trabajando. Alicia, ¿son 4 veces por año que se puede donar? Sí, sí, sí, 3, 4. En realidad, entre una donación y otra tienen que pasar 8 semanas. Claro. Para que tenga respuesta con una buena médula como cualquier donante sano la tiene. Claro. Pero en general no queremos que la gente done sangre de cada 2 meses todo el año, sino que más importante que esto es que tome el hábito de decir, bueno, yo me voy a ser donante. Ya. ¿Viste? Y en la edad de ustedes es muy importante porque se toman las decisiones que por ahí son para toda la vida. Y entonces, eso es una teoría mía, ¿no? Pero sí, claro. Creo sí, que sí. Puede andar. Una universidad de me Harvard, parece que sí, dice. Yo creo que son épocas entre los 20 y los 30 años, a lo mejor ahora un poquito más, donde uno toma decisiones como, bueno, formar una pareja, tener un hijo, elegir una facultad, claro. Elegir un trabajo. Alicia. Bueno, por favor, elijan ser donantes. Y esto también los jóvenes se los transmiten a los pibes y pibas que van a venir y es una conciencia que se genera a nivel sociedad. Y me gustaría, Alicia, por ahí para remarcar, ¿cuál es la importancia que tiene que haya sangre disponible para los que estén internados, para quienes lo necesiten? Y bueno, lo que pasa, Nicolás, que la sangre tiene que estar antes que esté el paciente. Si no, no sirve. O sea, cuando llega tarde, no sirve. O sea, si vos llamás a los donantes cuando no tenés, cuando ya el paciente esté internado por un accidente, en ese momento ya es tarde. Claro. Tenés que tener la sangre de otro y después sí llamar donantes a que vengan para cubrir, para reponer, pero en el momento la sangre tiene que estar esperando. Y para esto no hay que decirle a una persona que viene sola del interior, vos sos del interior por lo que me contaste. Sí, sí, sí, de Los Toldos. De Los Toldos. Bueno, Los Toldos son grandes donantes, importante cantidad, pero además con compromisos muy lindos. Y como muchos, porque no quiero decir que Los Toldos es bueno, porque la verdad que hay un montón de centros y de lugares que son realmente muy comprometidos. Pero esto tiene que estar, tenemos que tener heladeras que puedan abastecer tanto la emergencia como lo previsible, o como que es una enfermedad, que es un trasplante, enfermedades que tienen muchísimo tratamiento, donde realmente hay una inmunodepresión y se necesita todo tipo de unidades de hemocomponentes. Entonces, todo esto hace un tema complejo que nos hace decirles, vengan, los necesitamos, no cuando te pase algo, venite antes, porque no hay nada más lindo que ver a la gente donando cuando nada le sucede, cuando no tiene un familiar esperando para salvar su vida. Entonces ahí sí podemos hablar con alegría, podemos decir si tenés miedo apretame la mano, vas a ver que no es nada. En cambio, cuando hay algo que media entre la donación, hay algo trágico que media entre el donante y nosotros, se hace totalmente diferente. Además, Alicia, los desayunos que dan después, un buen alfajor, un buen juguito. Viene bien. Pero bueno, eso es parte de la donación, es para que se vayan. No es solamente gratificante para ustedes, sino que para nosotros es un tiempo de espera para ver si están bien repuestos y pueden seguir con sus tareas cotidianas. Con su labor de todos los días, ¿no? Alicia, por último, hay un mito acá, me preguntan los chicos, por ahí no escuchan muchos jóvenes de acá del barrio, bueno, con el tema del consumo de sustancias, por ejemplo, con la marihuana, ¿cómo es esta situación? Mira, todo lo que sea cercano a la donación, por ejemplo, nosotros no sabemos que, o sea, pero no, yo creo que eso está desterrado, los mismos cuestionarios, depende de qué sustancia, obviamente. No te olvides que acá es para transfundir a un bebé. Claro. Y no sabemos cuáles son los efectos. O sea que tampoco sabemos cuál es el efecto que provoca. Pero vos me estás preguntando tal vez por un cigarrillo de marihuana que ha sido consumido dentro de un ámbito donde no pasaron después cosas que, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin cuidado con cualquiera, porque todos sabemos que un cigarrillo de marihuana no te provoca eso. Eso es lo que vos estás buscando, que vos querés hacerlo. O sea, es lo mismo que un vaso de cerveza. Pero bueno, cuando todo se hace con compromiso y con, ¿cómo te puedo decir? Sabiendo que vas a mejorar al que querés mejorar al otro y no perjudicarlo, bueno, siempre le damos un tiempito de espera. Es igual que los tatuajes hacen, el tema está puesto un año, porque la gente no recuerda cuándo se lo hizo, porque todavía no hay una legislación que te diga dónde están, dónde lo hacen bien y dónde lo hacen mal, que estén buscando si las tintas son compartidas o no. Y hay gente que lo hace en perfectas condiciones de calidad y que ni siquiera necesitan que los controlen. Pero hay otros que no. Entonces, como las normas están puestas para la mayoría, por eso en la entrevista médica es con un médico y hay situaciones particulares que son contempladas en esa instancia. No sé si te aclaré. Sí, perfecto. Alicia, bueno, feliz día para vos también, te agradecemos por esta comunicación. Feliz día para todos los donantes, festejemos donando, festejemos la semana del donante, no solo el día, festejemos el año del donante de sangre, que avarienta, ¿no? Me gustaría que vinieran todos los días. Alicia, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Nicolás. Un gusto reencontrarte. Un abrazo. Hola, chicos. Hola, Diana, sí. Bueno, ahí la escucharon genia, Alicia, y se sacaron todas sus dudas. Bueno, no se olviden de recordar a los oyentes que hoy están en la Facultad de Odontología hasta las 12:30, 50 entre 1 y 115, en la biblioteca de la Facultad de Odontología, y que mañana van a estar en el Centro de Chubut en 8:50 de 8:30 a 2. Perdón, 8:40 de 8:30 a 12:30. Así que donemos sangre. Excelente, se puede ir antes de trabajar, esto no es que te deja drogui todo el día, ni mucho menos. Es más, van ahí, desayunan, yo cuando fui un juguito bajo, un alfajor, varias veces. Genial. Y una vez me agarró, se me aflojaron un poquito las piernas. Ahora tenés las recomendaciones de Alicia, así que... Por eso es importante tomar bastante líquido antes. Diana, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, chicos. Chao, Nico, chao, Bani. Chao. Un beso, nos vemos. Pasaba Diana Villegas Méndez, nuestra movilera. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.